radio Ubrique, tu radio. Y 11 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio característico de cada miércoles, nuestra escuela de salud, gracias al colectivo especialista ya y, por supuesto, más de forma concreta, gracias a la colaboración semanal del doctor Antonio Rodríguez Carrión, quien ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique y hoy dos saludos especiales. Por una parte, a mis compañeros de Guadalinfo, que estamos aprendiendo todos los trucos de Facebook y de Internet. Y, por supuesto, y un saludo muy especial a todos los médicos, enfermeros, farmacéuticos, que están integrados en el colectivo de especialistas residentes de Andalucía, que durante los últimos 16 o 17 días han estado luchando por una mejor asistencia sanitaria para todos los andaluces y que brevemente pues vamos a tener un contacto directo con uno de sus representantes, el doctor don Manuel Zurbarán, que nos explicará cómo está este proceso. Y si te parece, Juan Carlos, pues podemos escuchar, como ya digo, como noticia sanitaria, que es el primer punto de nuestro programa, algunas de las grabaciones. Vamos a quedarnos enseguida con esas grabaciones. Simplemente señalar, como anticipo, que bueno, vamos a ir también con el tema del día será, bueno, las próximas actividades dentro de lo que es la Escuela de Salud de Ubrique. Incluso iremos con las preguntas al médico, esas preguntas habituales que suelen hacerse los pacientes. Hoy, en concreto, ¿qué información puede proporcionar una radiografía del pecho? Seguro que muchos de ustedes se la han hecho, bueno, se han preguntado eso. Iremos con esa cuestión, pero para comenzar, como señalaba Antonio, hoy vamos a examinar esa problemática en torno a los MIR, ¿no? Como un poco se le está titulando en la prensa, en los medios de comunicación. Se trata de los especialistas internos residentes, ¿no? Médicos, enfermeros y también farmacéuticos, que también son especialistas. Son menos número, por supuesto, que los médicos, pero todos integran este colectivo. Estamos hablando incluso de psicólogos, de biólogos, y en total creo que alrededor de 4.500 en toda Andalucía, y que desde el pasado 19 de noviembre iniciaron una huelga que acaban de suspender. Van a iniciar contactos con el SAS, que ha solicitado pues ese diálogo ilimitado, un poco han hablado sus portavoces. Vamos a ver ambas posturas y en concreto conocer por qué llega esta problemática a este punto. Como comentamos, Antonio, hay una serie de grabaciones que nos pueden un poco mostrar ambas visiones, la de los médicos y, de otra parte, la de la administración, ¿no? Sí, hace dos días en Alcalá la Real, en Jaén, pues hubo una reunión de una serie de autoridades para inaugurar un local y aprovecharon los MIR para hacerse oír porque, en fin, no habían tenido esa oportunidad. Y como estaba allí la señora consejera de salud, doña María Jesús Montero, pues aunque fuera un poco clandestino, entre comillas, pues aprovecharon para que le pudiera oír de primera mano. Vamos a escuchar qué es lo que decían estos médicos internos y residentes y enfermeros, en fin, los colectivos de EIR, de los especialistas, de los médicos, bueno, de los especialistas residentes internos de Andalucía. Vamos a escucharlos. Pues bien, hemos escuchado lo que decían los representantes de los especialistas internos y residentes. vamos a ver seguidamente qué contestó la señora consejera y tener presente de que no hubo derecho a réplica porque estos representantes de los especialistas internos fueron desalojados y entonces pues la señora consejera habló, expuso sus razones para o sus razones no, su opinión o su conocimiento de la situación y sin posibilidad de respuesta. Vamos a ver qué dijo la señora consejera. Quiero que sepáis que esto ocurre porque evidentemente el gobierno andaluz se ve obligado a practicar una política de ajuste que permita el cumplimiento del objetivo de estabilidad al que el gobierno de España y que la comunidad autónoma estamos obligados, y nosotros hemos tomado una decisión, que es que ese ajuste no repercuta en una privatización de la sanidad, no repercuta en cerrar centros de salud, no repercuta en cerrar el hospital que hemos abierto en Alcalá la Real, sino que hemos preferido bajar el salario de algunos profesionales. Los que más cobran se les baja más, los que menos cobran se les baja menos. Ustedes entenderán que no es plato de gusto para nadie que se le baje el sueldo, pero eso está permitiendo que no se cierre ningún punto de urgencia, que podamos no quitar ninguna garantía ni el acceso. En definitiva, que los ciudadanos, vosotros, a quienes nos debemos esta época de crisis, no suponga ni una merma en la calidad ni en los derechos que hemos conquistado en materia sanitaria y en materia de la dependencia. Pues las palabras de María Jesús Montero, ya decimos un poco en respuesta a las palabras que escuchamos anteriormente por parte de los médicos residentes. Estas son las dos posturas, la de los médicos, la de la administración autonómica, y vamos a conocer en concreto, bueno, pues la opinión y en concreto lo que se ha producido hasta ahora, por qué se ha llegado a este punto y qué contactos se van a mantener a partir de ahora a través de pues el representante de la Coordinadora Andaluza, el representante de especialistas internos residentes. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Manuel Zurbarán. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Tenemos con nosotros al doctor Antonio Rodríguez Carrión, con quien creo que ya has conversado y, bueno, un poco se puso en contacto contigo, ¿verdad? Sí, exactamente. Gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de explicarnos en primera persona, ¿no? Y poder hablar con un poco más de detalle de esta problemática que quizá a veces se transmite de una manera un poco más parcial, ¿no? Sí, Antonio, te escucha ya Manuel Zurbarán. Hola, Manuel, solamente saludarte y entonces pues deciros que otra vez me reitero y yo creo que esto es compartido por todos los profesionales y cada vez por mayor número de andaluces que están conociendo vuestra problemática, nos reiteramos nuestro reconocimiento al esfuerzo que estáis haciendo, tanto económico, porque os supone en vuestro menguado sueldo que ya tenéis encima, tener estos días sin de huelga con la repercusión económica que ello conlleva, y además el esfuerzo físico de desplazamiento, especialmente a la coordinadora, desplazamientos, reuniones y demás, en fin, y cosas nuevas que no conocéis de lo que es una reivindicación a nivel de huelga, reconocer vuestro esfuerzo y por una sanidad, una asistencia sanitaria andaluza pública de calidad y que esto que sea lo totalmente digna que merecen todos los andaluces. Sin más, te paso con Juan Carlos Panal, que te va a hacer algunas preguntas para conocimiento de toda la Sierra de Cádiz y más allá, porque la onda de Radio Ubrique trasciende la sierra y yo creo que es importante que todo el mundo tenga conocimiento de vuestras justas reivindicaciones. Manuel, si te parece, vamos con ello un poco explicar, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando por qué, ¿no?, surge a partir del día 19 de noviembre, ¿no?, surgen estas movilizaciones. ¿Qué os ha llevado a este punto? Pues lo que nos lleva a ponernos en huelga el día 19 de noviembre, bueno, una situación que veníamos ya denunciando desde hace tiempo, esto no es una cuestión que salga un día a otro, sino que viene de meses, incluso de años. Nosotros lo que ponemos sobre la mesa son cinco reivindicaciones que consideramos que son justas y que además son razonables. La primera es que los recortes no deberían afectar la sanidad, eso de entrada, como no deberían afectar la educación, porque son pilares básicos de nuestro estado del bienestar, y que esos recortes en sanidad, en nuestro caso concreto, pues afecta de cinco maneras. La primera es que se está degradando nuestra formación, nosotros somos médicos y por tanto podemos hacer, estamos pagando una hora, una especialidad, ¿no? Estamos aprendiendo una especialidad y a causa de los recortes, bueno, pues esa formación se ve desplazada, se ve supeditada a otras necesidades, ¿no? De servicios y demás. Y además, bueno, nuestros tutores, que son médicos ya formados, pues tienen más dificultades para enseñarnos, digo, también a los recortes. Ese es el primer punto. El segundo punto es que a causa también de los recortes, nosotros tenemos que asumir el trabajo de muchos profesionales sanitarios a los que no se le están renovando, o bien se le están renovando en lugar de al 100 al 75% de la jornada. Es decir, hay un día a la semana que esos trabajadores, esos profesionales, no van a su trabajo porque su contrato se ha reducido. Entonces, esa jornada, ese día que queda, lo estamos asumiendo nosotros. Ese sería el segundo punto. El tercer punto es solicitar que se nos reconozca el tiempo que le dedicamos nosotros, tanto a la formación como a la investigación, como también a la asistencia fuera de las jornadas, es decir, las muchas horas extras que nosotros le dedicamos al hospital y, bueno, y a lo que es la institución en general. Nosotros consideramos que en un momento que se está planteando la ampliación de jornadas, lo lógico sería que aquellos trabajadores que trabajan más de, no solo ya de 37 horas y media, sino de 40 o 25, lo lógico es que si estamos echando horas extras, si vas a ampliar las jornadas, que se reconozcan esas horas. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto es que, relacionado con el tercero, si vas aplicando la ampliación de jornadas, no conviertas en nuestro caso en una reducción del salario. Es decir, no es justo que si yo trabajo a la semana 40, 45 horas semanales, como no puedes aplicarme las 37 horas y media porque ya las hago, decida descontarme el salario. Es un trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo hecho y que por tanto se tiene que remunerar, como cualquier otro trabajador espera. Y luego el último, que es el que más nos preocupa, sobre todo a los residentes que estamos ya terminando, que es la falta de expectativas de trabajo en Andalucía para nosotros los profesionales. Y no está pasando como pasa en otros colectivos, como los ingenieros, como en la educación. No hay trabajo para nosotros. Y nos quedan dos salidas. Bueno, una salida que es una salida en falso, que es el paro, y la otra salida que es la emigración, como están haciendo, ya digo, los ingenieros y otros colectivos. Y es una pena, porque al final esa es la verdadera crisis. Si los jóvenes en Andalucía, los jóvenes mejores preparados, tenemos que irnos, ya seamos médicos, ya seamos del ámbito de la educación, ya sean del ámbito de la ingeniería, tenemos que mirar, va a ser difícil luego recuperar ese talento que se nos va. Y bueno, eso es lo que estamos luchando ahora mismo, por intentar dignificar nuestra profesión y sobre todo por entrar de manera activa en las decisiones que se tienen que tomar en Andalucía en cuanto a nuestro futuro. En definitiva, por resumir sobre esas peticiones, podríamos decir, ¿no?, que denunciáis que estáis trabajando más horas, con menos formación y que todo ello además con el anuncio de recortes en el sueldo, ¿no? Exacto. Bueno, pues todo ello está provocando una situación que, coméntanos, ¿cómo está afectando? ¿Cómo afecta también, en definitiva, a las personas que nos estén escuchando, aquellas personas que van como pacientes a los centros sanitarios? ¿Cómo les afecta toda esta situación? Pues es probable, aunque sobre el papel los hospitales pueden funcionar, si los residentes, luego sí que estamos viendo que se están desprogramando quirófanos, se están cancelando consultas, el tiempo de espera en la urgencia también se ha alargado, y con esto, porque nosotros siempre lo hemos dejado muy claro, nuestra intención no es hacer daño ni a la ciudadanía, ni tampoco a nuestros compañeros que tienen que asumir esa parte. Lo que pone en evidencia, lo pone sobre la mesa esta huelga de residentes, que hay una infracontratación, hay menos médicos contratados en los hospitales, aprovechando que hay residentes que pueden sacar ese trabajo. Y es una manera también de denunciar que hay que dignificar también los contratos que se están haciendo a los que ya han terminado su especialidad, o hasta médicos con 35, 40, 45 años, que a pesar de varios años trabajando en la administración, tiene contratos mensuales, que son muy importantes, son contratos mensuales, del 75%. Es decir, que una precariedad, aunque puede que no sea económica, pero una precariedad porque no te permite una estabilidad. Y eso es lo que un poco se ha puesto de manifiesto con la huelga de los residentes. Manuel, soy Antonio. Mira, viendo cómo los compañeros están reaccionando a todo esto, pues por supuesto todos nos reiteramos a la satisfacción por llegar a un diálogo, pero hay algunas personas, bueno, hay algunos compañeros y todos, que sabiendo vuestras vicisitudes, el sacrificio y lo que estáis pasando, muchos se preguntan si esto no es un truco de la administración, el citaros ahora para dialogar, después de tanta lucha, para evitar la conflictividad que puede originarse en este puente si seguís de huelga, porque claro, entonces los adjuntos tendrían que trabajar, los jefes de servicio, y entonces solamente sería un truco para pasar estos días, y si ellos, en fin, si ellos fuera así, si tenéis pensado retomar la lucha, porque parece ser que esto no es una suspensión definitiva de la huelga, sino simplemente una muestra de buena voluntad por vuestra parte, sino que es una paralización temporal en vista a haber resultado de estas manifestaciones, bueno, de estas negociaciones que vais a tener hoy. Y por otra parte, si también he visto a través de Facebook y de otras comunicaciones que cada vez tenéis más adherencia de adjuntos, de interinos, de contratados, que están también en precariedad laboral, pero que la circunstancia hace que no esté tan unidos como habéis logrado la unión de vosotros. Entonces, ¿es esto un truco? ¿Y cuántos grupos se están adheriendo a vuestra lucha para hacer una revolución sanitaria integral de todos los estamentos médicos, enfermeros, sanitarios de Andalucía, para que en una negociación conjunta y rápida todos estos problemas de la sanidad andaluza lleguen a buen término para lograr la asistencia sanitaria digna que todos queremos? Bueno, pues si es una cuestión de un truco, no, lo vamos a ver a lo largo del día de hoy. Nosotros, como tú bien has dicho, lo que hemos hecho es suspender la huelga, no desconvocarla. Eso significa que en el momento que consideremos que las negociaciones no van por el buen camino, podemos levantarnos de la mesa y reactivamos automáticamente la huelga. Así que si lo que pretenden es hacer un truco, nosotros tenemos esa carta sobre la mesa para poder levantarnos como queramos. Y luego, en cuanto a otros colectivos que se están sumando, yo creo que era lógico. El malestar es generalizado, no solamente en el colectivo de los médicos, sino de otras categorías profesionales. Y el ver que los residentes hemos aguantado de manera estoica 16 días de huelga y que estamos luchando, ya no es una cuestión económica, porque los que somos llevamos más tiempo en esto, ya no nos sale rentable la huelga, sino que es una cuestión de dignidad profesional, y en este caso de la dignidad de los profesionales que se dedican a la sanidad, pues normal que se sumen, ¿no? Que vean que hay posibilidades, que no hay que tenerle miedo al que gobierna ni al que gestiona, y que hay que plantear que, bueno, que es una situación de crisis, que no la hemos generado nosotros, y tenemos que ponernos, sentarnos en la mesa y negociar todo, ¿no? En pie de igualdad y decidir, porque en la sanidad, como en otros ámbitos, es mejor tener a los trabajadores como aliados, porque sabemos perfectamente de dónde se puede mejorar, dónde se puede ahorrar, que hacerlo por imposición y hacerlo además sin ningún tipo de diálogo, ¿no? Pues Manuel, ¿qué expectativas tenéis de cara a esos contactos en el día de hoy? Pues bueno, vamos a ver, nosotros las expectativas altas, consideramos que hay margen de maniobra, hay margen legal para que nuestras reivindicaciones se satisfagan, y bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Nosotros estamos convencidos de que se puede llegar a cosas, y así se ha demostrado en otras comunidades autónomas, con el mismo colectivo, con el colectivo de residentes, y bueno, ¿por qué no aquí en Andalucía? Pues esperemos que desde luego lleguen a buen puerto ese diálogo por el bien de la sanidad en definitiva, y por supuesto de los propios usuarios, ¿no? También de los profesionales, está claro, ¿no? Y bueno, no sé si Antonio quería añadir algo más. Sí, bueno, decirte, Manuel, a ti y a todos los compañeros, que sois el futuro, bueno, el futuro no, el presente y el futuro de la asistencia sanitaria en Andalucía, porque sois los que estáis, uno empezando a formarse y otros terminando la formación, pero que ya en urgencia sois los que el primer paso que ve un paciente cuando llega a urgencia de los hospitales, que son los médicos MIR los que hacen el filtro, la primera evaluación, y lo que soluciona la gran mayoría de toda la asistencia que actualmente hay en todos los hospitales de Servicio Andaluz de Salud. Es decir, que realmente vuestra responsabilidad es enorme, que sepáis que tenéis todo el apoyo. Yo, en fin, aunque yo no soy representante de nadie, pero lo siento de todos los compañeros que son propietarios interinos o laborales que ya están trabajando, que ya han terminado su periodo de formación. Tenéis el apoyo de toda la sociedad, porque vuestra reivindicación no puede ser más digna, y deciros que, en fin, que creo que todos, todos, sin excepción, estamos deseando que el sentido común y la buena voluntad por parte de la Administración, es decir, de la Consejería de Salud, del SAS, y por supuesto, lo sabemos, por parte vuestra, lleguen a buen término estas negociaciones o esta entrevista que voy a tener hoy, que no se hagan plazos alargados para enfriar la cosa, sino que sea realmente una honrada y honesta reunión y que llegue a buen éxito con... sin que haya ni vencedores ni vencidos por ninguna parte, sino que los únicos ganadores sea la sociedad andaluza. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación, y a través de Radio Brique vamos a procurar darle la máxima difusión a tus palabras, porque yo creo que han sido de una claridad meridiana y que va a ser de un estímulo, de una enhorabuena para todos los médicos que habéis trabajado y todos los enfermeros y todos los, en fin, todos los especialistas que habéis trabajado en esta lucha y que para bien de todos los andaluces. Así que, pues, gracias. Manuel Zurbarán, que muchísimas gracias. Insistimos, responsable de la, uno de los responsables de la coordinadora andaluza, representante de especialistas internos residentes, y bueno, hemos querido a través de él conocer esta problemática y bueno, pues la situación actual que, bueno, pues como hemos comentado, lleva a que por el momento se haya suspendido la huelga, se van a iniciar hoy contactos, así que le estamos llevando la última hora sobre esta problemática. Muchísimas gracias, Manuel Zurbarán, y lo dicho, que haya éxito, que ojalá ese diálogo llegue a buen puerto. Salve. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros por habernos atendido y bueno, ojalá que todo vaya bien. Gracias, buenos días. Luego, buenos días. Bueno, pues ahí protagonista, insistimos, de además uno de los representantes que va a participar en esos contactos y, por tanto, la información directa de este tema que queríamos abordar hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Los MIR aparcan la huelga momentáneamente, habían iniciado el 19 de noviembre y, bueno, pues esos especialistas internos residentes que han mostrado a través de Manuel Zurbarán su problemática y que queríamos conocer en el día de hoy. Vamos a quedarnos, Antonio, si te parece, con otras cuestiones. En realidad, simplemente vamos a anticipar algunas de las próximas actividades dentro de nuestra Escuela de Salud para estas próximas semanas, ¿no? Pues sí. Lo más inmediato es la invitación. Es decir, que como lógico no podía ser de otra manera, aceptamos la invitación que nos hizo la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra de Ubrique a través de su vicepresidente, don Manuel Sierra Lara, que es presidente de Mayores Vecinales, que han organizado una serie de charlas, coloquio de educación para la salud para Ubrique. En conjunto son tres charlas, las que organizan Mayores Vecinales, y van a estar ubicadas o se van a exponer en diferentes puntos geográficos de Ubrique para que sea de mayor accesibilidad a todas las personas que quieran ir, que son todo el pueblo de Ubrique. Está invitado, una entrada libre, gratuita por supuesto, y donde se van a tratar temas muy interesantes que previamente pues ellos han recabado entre la Junta Directiva y muchos vecinos y que va a durar aproximadamente unos 50 minutos cada sesión, cada día, con unos 10 minutos después para preguntas, y que media hora antes de que empiece, empezarán a las 7 de la tarde, pero ya a las 6 y media, para aquellas personas que vayan llegando, pues va a haber dos talleres. Uno va a haber un taller de risoterapia, porque la risa es uno de los mejores remedios para conservar la salud, y otro, un taller para tratar el estrés, la depresión, la ansiedad. ¿Qué técnicas sencillas hay para abarcar este problema que nos afecta tanto? Ya digo, empezarán a las 6:30 los talleres, también, ya digo, voluntario para todo el mundo, pero que se lo recomiendo porque, ya digo, son sobre risoterapia, sobre cómo reírnos durante un cuarto de hora a través de vídeos y de cosas, y después cómo afrontar el estrés, la ansiedad y la depresión. Y después pasaremos lo que es realmente las charlas, que serán varias preguntas que nos han hecho, muy concretas, con respuestas también muy concretas, como por ejemplo las lesiones que hay en el pie del diabético. Sabemos que los diabéticos tienen muchas lesiones en los pies, cuáles son y cómo prevenirlas, qué es el colesterol bueno y qué es el colesterol malo, qué hacer cuando alguien pierde el conocimiento y mientras llegan los servicios sanitarios, es decir, un infarto, una baja de tensión, y no lo sabemos porque no somos médicos, pero qué hay que hacer alguien que pierde el conocimiento, a las personas que están al lado. Cómo prevenir una subida de tensión, que puede dar muchos problemas. Cómo sospechar que alguien está empezando a tener Alzheimer, los familiares, los amigos, es decir, sospecha para llevarlo al médico. ¿Qué hacer cuando se sospecha? ¿Cómo se puede sospechar que un niño pueda tener meningitis? Si en esta época del año, en fin, no es que sea una cosa de todos los días como la gripe, pero siempre se la aparece algún caso, ¿eh? Y entonces, pues, ¿qué nos puede hacer sospechar que hay una meningitis en un niño? ¿Qué diferencia hay entre una bronquitis y el asma infantil? ¿O cómo prevenir la obesidad infantil? ¿Qué tanto problema hay que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más obesidad infantil? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo prevenir y tratar el dolor del cuello de espalda? Y unos truquitos, un par de truquitos para dejar de fumar fácilmente la mayoría de los fumadores, o por lo menos para que disminuyan radicalmente el número de cigarrillos para que después sea más fácil dejarlo totalmente. Estos son preguntas muy concretas, con respuestas muy rápidas, muy sencillas, que ya digo, pues que se tratarán en estas charlas que la Federación de Asociaciones de Vecinos ha organizado y que se va a empezar a distribuir carteles por todo el pueblo y octavillas para que todo el mundo sepa los lugares donde se van a ubicar. Que el primero, que será el próximo lunes, este próximo lunes, día 10 de diciembre, será en el Colegio Público Ramón Crosa, para todo aquel que queráis, especialmente, como es lógico, los que están más cerca tienen más facilidad, pero es que después se va a dar en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios y también se va a dar en la Escuela Redonda, ya diremos los días, la hora siempre va a ser a las 7 de la tarde, pero ya digo que a las 6 y media empezarán los talleres para aquellas personas que se van llegando o el que quiera llegar puntual, para el que quiera participar en estos talleres, se los recomiendo, un taller de risoterapia para reírnos y otro para tratar la ansiedad y la depresión. También decir que además de la federación, además de mayores vecinales, el día 11, la parroquia Nuestra Señora de los Remedios tendrá lugar, Nuestra Señora Virgen de la O, tendrá lugar otra charla para dentro de los cursillos prematrimoniales. Y también habrá una charla para los alumnos del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios el día 20 por la mañana sobre preguntas que ellos van a hacer sobre su problemática. Son preguntas que ellos hacen por escrito y anónimas sobre la problemática sobre la salud que ellos tienen. Pueden ser normalmente sobre preguntas sobre la droga, sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre el sexo. Y previamente a esta charla, un día o dos antes, se le dará la misma a los padres, para que los padres también tengan conocimiento de cómo deben abordar estos temas con sus hijos, porque muchas veces por vergüenza o porque no están correctas, no están informados, porque estos son muchas veces algo un poco técnico, los padres no saben cómo tratar estos temas, ¿no? Sobre con los hijos, pues se le da primero la charla a los padres y después se le da a los hijos. Esto en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, que será el día 20 y un día o dos antes, que hay que concretar la fecha, se invitará a los padres de alumnos para que también puedan asistir a una charla especial para ellos. Pues son las próximas actividades a través de la Escuela de Salud de Ubrique. Y ya para terminar, Antonio, en nuestra sección de preguntas al médico, lo comentamos al principio, una cuestión que se pueden plantear muchas personas, ¿qué información proporciona una radiografía del pecho? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de radiografías, en la mayoría de los casos, no sé que sea una fractura muy de un hueso y se vea bastante bien, si nosotros vemos una radiografía de cualquier parte del cuerpo, los médicos a veces nos dicen, sí, aquí vemos esto, aquí lo otro, y realmente el que no tenga ningún tipo de noción no nos enteramos de nada, no vemos nada. Pues sí, la radiografía del tórax, del pecho, una exploración diagnóstica radiológica, que es la más frecuente, que se realiza. Es decir, hay muchas exploraciones, la rodilla, el codo, la cabeza, la columna, pero la más frecuente de todos es la radiografía de pecho, la radiografía del tórax, porque abarca la mitad de todas las radiografías que se suelen hacer. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es lo que podemos ver en una radiografía del tórax? En una radiografía del pecho, ¿qué es lo que puede ver el médico? Pues el médico ve, evalúa, analiza los pulmones. Se puede ver mucha información de los pulmones. También del corazón. En una radiografía del pecho, del tórax, se ve da mucha información sobre el estado del corazón. También sobre la pared torácica, es decir, sobre las costillas. Sobre las costillas nos puede dar mucha información. Por ejemplo, ante un golpe o ante un cáncer de hueso que afecta a las costillas, se puede ver mucha información en la radiografía de pecho. Pero también, por ejemplo, infecciones. Una pulmonía, una neumonía, se ve muy bien en la radiografía de pecho. Un fallo cardíaco, es decir, cuando el corazón no puede bombear porque le falta fuerza, se agranda. Igual que cuando nosotros hacemos gimnasia con pesas, nuestros músculos se ponen cada vez más gruesos, se agrandan, como es lógico por el desarrollo. El corazón, cuando tiene que luchar contra la tensión alta, una gran resistencia, pues se agranda, entonces vemos un corazón grande. Antiguamente se decía es que me han dicho que tengo, mi padre tiene el corazón más grande que la caja. Y significa que el corazón, de tanto luchar, se ha ido creciendo, se ha ido como los músculos, ya digo, cuando se ejercitan. También podemos ver un cáncer de pulmón, por ejemplo, si tiene un tamaño adecuado, hombre, un cierto tamaño, porque ahí, si el cáncer de pulmón está empezando, es pequeñito, no se ve, ¿eh? No tiene suficiente, hay que hacer un TAC o una resonancia, y por eso muchas veces, cuando los cánceres están empezando de pulmón, es difícil el diagnóstico, porque no da pena dar síntomas, y es tan pequeñito que ahí no sirve, pero cuando ya el cáncer tiene cierto tamaño, pues sí se ve la radiografía de pulmón, se ve como una bolita, o en fin, o una extensión, una mancha de por algún sitio. Y ya digo, esto es una información muy importante y también nos permite saber la evolución de una enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene una neumonía diagnosticada ya y tiene tratamiento, podemos ver cómo esa neumonía se va disminuyendo. Vemos si está respondiendo o no al tratamiento. Eso sirve para ver la evolución. Igual, una costilla rota, o pues también podemos ver si esa costilla se va soldando adecuadamente con el paso del tiempo. La única precaución que hay que tener, fundamental, es la embarazada. Todos sabemos que las radiaciones, en este caso la radiografía de tórax, tiene muy poca radiación, pero aunque sea poca, no es conveniente a la embarazada. Así que es una cosa que se le pregunta siempre. Y yo digo, una cosa que parece tan rutinaria como una radiografía de pecho, al médico le puede dar muchísima información y es muy interesante, pero tampoco se puede hacer de rutina. Es decir, no a todo el que llega, venga a hacerme una radiografía sin tener alguna molestia que pueda justificar, porque quiera que no, siempre hay un poquito de radiación y sin necesidad, igual que tomar aspirina tampoco o un paracetamol tampoco es conveniente si no tiene ninguna molestia. Así que con todas las cosas el médico sabe cuándo mandarla y cuándo no. Así que un instrumento, la radiografía del pecho, muy valioso, ¿no? Para el médico, bien para insistir, incluso después solicitar un TAC o resonancia, o bien incluso, bueno, pues ya puede detectar lo que sea o descartar otra serie de problemas, ¿no? Sí, hay que decir, por ejemplo, respecto a la radiación, de que muchos le tienen mucho miedo, por supuesto, hombre, que no hay una, pero tampoco, hombre, en el caso de la radiografía de pecho, en la radiografía de tórax, tampoco hay que, en fin, asustarse demasiado, ¿no? Porque la dosis que se da para una radiografía de pecho es la misma que recibe cualquiera de nosotros en 10 días de exposición al medio ambiente. Es decir, todos sabemos que en medio ambiente, es decir, en el aire, en la calle, tenemos radiaciones, ¿eh? Electromagnética, y lo que recibimos en 10 días, una persona que nos haga radiografía, equivale a una radiografía. Es decir, que hay radiación, pero que tampoco es una cosa para asustarse, ¿eh? Es decir, que no hacerse radiografía sin necesidad, y ya está. Es decir, que también hay que tener presente, ya digo, que los cánceres demasiado pequeños o hay alguno que están detrás del corazón o algo, son difíciles de visualizar, y que un coágulo en el pulmón también es muy difícil de visualizar, que para eso hay otras pruebas, como pueden ser un TAC, una resonancia, que en caso de duda el médico pues lo manda al especialista para que se le haga estas pruebas, pero solamente cuando hay una sintomatología, unos síntomas que no pueden hacer sospechar que puede haber algo oculto, que tampoco es de rutinario, porque también el TAC y la resonancia tienen sus limitaciones y sus indicaciones. Bueno, pues son los temas que ya decíamos iban a integrar y han formado parte de nuestro contenido hoy en nuestra Escuela de Salud. Como siempre, gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que nos ha acompañado. Hemos podido tener esos temas de actualidad, esa cuestión relacionada con los MIR, con los especialistas internos residentes. Hemos conversado con uno de ellos, con el portavoz de la plataforma a nivel andaluza. Y bueno, pues además de todo ello, como siempre, otros temas de salud que hemos podido conocer. Como decimos, gracias a especialistas ya. Y a Antonio Rodríguez Carrión, que le agradecemos todo este tiempo que nos dedica. Y si te parece, pues estaremos aquí de nuevo la próxima semana. Muy bien, recordar a todos otra vez, el próximo lunes, todos los vecinos y todo el pueblo de Ubrique, que quiera desplazarse a Ramón Crosa a las 7 de la tarde, vamos a intentar durante una hora contestar a todas las preguntas que hemos dicho y a todas aquellas que, como un coloquio, quieran hacer al final. Y decir que media hora antes, a las 6:30, pues haremos los talleres de risoterapia y taller para la depresión, para la ansiedad y el estrés, que yo creo que será del agrado de todos. Así que están todos invitados, en nombre de vecinos, de mayores vecinales y de la Escuela de Salud Especialistas Yadubrique. Hasta el próximo día. Gracias.